Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Iniciamos ahora este espacio informativo desde los estudios de Radio Alhama en internet. Eso es. Y como hacemos habitualmente, pues vamos a comentar una de las noticias que pueden encontrar en alhama.com. Efectivamente. Y hoy, bueno, ahora nos vamos a centrar en una información que viene del balneario de Alhama. Ah, mira qué bien. Sí, sobre la actividad cultural que ha habido allí hace poco. Una actividad que, por lo que se lee, está funcionando muy bien. Sí, eso parece. Además, la crónica la firma Javier Molina Castañeda y está escrita desde el propio balneario, ¿eh? Sí, sí, eso le da un punto de vista cercano, claro. Exacto. Y se centra, pues eso, en un fin de semana que ha habido con bastante música. Justo, el balneario, ¿eh? Parece que se está consolidando, y esto es interesante, ¿eh? Como un referente, ya no solo de bienestar, sino también de cultura y ocio aquí en la comarca. Totalmente. Y este fin de semana pasado ha sido un buen ejemplo, parece, con dos noches seguidas de música en directo. Pues vamos a ver los detalles. El viernes 22 de agosto, ¿quiénes actuaron? Pues mira, actuó Amazona Rock, una banda de Málaga, ¿eh? 5 músicos. Ajá, ¿y qué tal? Pues ofrecieron un concierto largo, ¿eh? Unas 2 horas, que ya está bien. Sí, sí. Basado sobre todo en versiones de clásicos del rock. Y tocaron de todo, ¿eh? Nacional e internacional. Un formato que suele gustar. ¡Hombre! Claro, eso siempre anima. Y según cuenta Javier Molina en la crónica, lo hicieron con mucha, mucha energía. Sí. Sí, se habla de eso, de mucha caña en el escenario y que crearon un ambiente muy, muy rockero. Que la gente vibró bastante, vamos. ¡Qué bien! Se nota que acertaron con la elección para el viernes, entonces. Sí. Tuvo que ser una noche potente, la verdad. Pero bueno, que la cosa no quedó ahí. Ah, ¿hubo más? Sí, el sábado 23 siguió la música. Esta vez con Freedom Band. Ah, Freedom Band, me suenan. Son de Granada, ¿verdad? Eso son. Un grupo granadino que ya tiene su recorrido, su prestigio aquí en la provincia. Ya. ¿Y ellos qué ofrecieron? Algo distinto, supongo. Sí, sí. Una propuesta diferente a la del viernes. Más versátil, quizá. Combinaron ritmos disco con temas más actuales, más pop, digamos. O sea, para otro tipo de público o para el mismo, pero con otro ambiente. Exacto. Y la crónica destaca mucho la calidad que tienen tocando, la calidad interpretativa. Mm. Parece que sí, que estuvieron muy bien. Dice el artículo que conquistaron al público, vamos. ¡Qué bueno! Y que demostraron por qué son una banda a tener en cuenta aquí en Granada. Que conectar así con versiones, pues, tiene su mérito, ¿eh? Habla bien del grupo. Desde luego. Pero, a ver, más allá de los conciertos en sí, que suena muy bien, la crónica también habla mucho del sitio, ¿no? Del ambiente que se creó. Ah, sí, claro. Es que eso es clave, yo creo. Las actuaciones fueron en la zona de la piscina termal del balneario. Anda, junto al agua termal. Justo. Un escenario bastante singular, ¿verdad? Y parece que la gente respondió muy bien, porque dice que la zona se llenó. Hombre, me imagino. Tenía que haber una atmósfera especial. Sí, eso describe la información. Un ambiente, pues, diferente. Poder estar allí en ese entorno del balneario, que ya es especial de por sí, y además disfrutando de música en directo. Es una mezcla curiosa, ¿eh? Termalismo y concierto. Muy curiosa. Y por lo visto gustó mucho. Sí. Sí, la crónica recoge comentarios de gente que estaba allí, que decían que estaban sorprendidos y encantados, ¿eh? De poder vivir algo así en el balneario. Claro. Esa combinación de relax, digamos, y de animación cultural, pues parece que funcionó. Bueno, es que todo esto no es casualidad, ¿no? Forma parte de una apuesta del balneario de Alhama. Exacto, se ve que hay una estrategia detrás. Quieren ir un poco más allá de los servicios de siempre, de salud, de bienestar. Quieren complementar. Eso es, integrar todo eso con una oferta turística y cultural que sea atractiva. Y este ciclo de conciertos, pues parece que se está convirtiendo en un buen reclamo. Ya no solo para la gente de aquí, de Alhama y la comarca, entiendo. Claro, eso dicen, que está atrayendo también a visitantes de fuera. Gente que busca, pues, experiencias distintas, ¿no? Algo original. Y además en un sitio que tiene su historia, su valor natural, es como sumar atractivos, ¿verdad? Efectivamente. Es una forma inteligente de potenciar el balneario y, de paso, pues Alhama en general como destino. Ofrecer algo más que el termalismo de toda la vida. Exacto. Añadir esa dimensión de ocio, de cultura, enriquece la visita y puede atraer a gente diferente, a otros perfiles de turistas. Buscar una experiencia más completa, quizá, que combine cuidarse y disfrutar de la cultura en un sitio único. Pues sí, podríamos decirlo así. En resumen, lo que nos cuenta Javier Molina Castañeda en alhama.com es un fin de semana de éxito musical. Que refuerza esa imagen del balneario como un centro, pues eso, de ocio y cultura también. Eso es, un centro dinámico aquí en la comarca, más allá de su faceta termal de siempre. Pues un buen ejemplo de cómo innovar y sacarle partido a lo que ya se tiene. Pues sí. Bueno, pues hasta aquí este repaso a la actualidad cultural en el balneario de Alhama. Muy interesante. siguiente. Un saludo a Juan Cabezas, que como siempre está ahí al quite en la dirección técnica desde el control. Nosotros ya nos ponemos a preparar más contenidos para los servicios informativos de Radio Alhama en Internet. Eso es. Nos escuchamos en la próxima conexión. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.